Ni perdón ni olvido. Justicia para Acteal. En 2007, Carlos Montemayor escribe: tras la masacre de Acteal, el Ejército Federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la selva, el norte, los altos y la frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenaló. A ese municipio alteño llegaron 2.000 soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas. Actualmente existen más de 50.000 soldados distribuidos solo en 4 de las 9 regiones del estado. En algunos casos, como en la región de la selva, hay un soldado casi por familia de 7 integrantes. A 15 años de la masacre de Acteal, 22 de diciembre del 2012, explanada del Palacio de Bellas Artes.